Hola, culpables. Después del veranito que os habréis pegado, toca volver a la rutina. Pero que sepáis que esto solo es el calentamiento. En este nuevo episodio pretemporada vamos a repasar las últimas novedades de la Gamescom y lo más destacado que va a haber en el nuevo curso. Pero abrid bien el apetito porque la nueva temporada del podcast de Guilty Beat viene muy, muy, muy cargada. Y por supuesto viene pues con la gente de siempre, eso no cambia. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal el veranito? ¿Estás moreno? Pues que no me dejáis descansar, cabrones, mamones. Bueno, en verdad he hecho un poquito de pelo. El día que llovió, pero ya está. Después estaba yo muy bien tumbado a la Bartola. Hay que tener morro cuando se trabaja en la playa, que ya nos gustaría a muchos, en vez de estar en una oficina encerrados. Bueno, yo sigo teniendo una oficina en la playa. Encerrado, con la playa, con los chicos y chicas pasando y... tranquilito, pero... ¡déjame en paz! No lo estás arreglando. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cuánto sol por el norte, verdad? Muchísimo, muchísimo. Yo estoy moreno de Noja. Si no sabéis lo que es, os lo explico al final. Y nada, oye, empezamos una nueva temporada. No sabéis cuánto os he echado de... nada, venga, vamos a empezar. Va, venga. Bueno, y Marcos también. Seguro que está disfrutando de una playa en el norte, en Galicia. Bueno, mira, tengo aquí una morena al lado, una rubia al otro lado, un mojito y bueno, disfrutando aquí del verano, como se merece, ¿verdad? Bueno, pues ya está bien, todos a trabajar, ¿vale? Ya de tanto mamone, hombre. Venga, venga, chicas, fuera. Venga, empezamos a trabajar. Hablar de la Gamescom, bueno, seguro que ya todos habréis leído todas las noticias, todas las novedades, estas cosas que dicen que van a decir que luego no dicen, pero bueno, vamos a dar un repaso y vamos a echar nuestra mala baba como siempre, y vosotros seguro que tenéis mucha artillería para meteros con las compañías como siempre. Contadnos a ver qué os ha parecido Microsoft, qué ha habido de nuevo, qué os ha parecido la presentación, qué habéis echado en falta. Microsoft para mí fue un quiero y no puedo. O un no quiero y tampoco puedo. No sé, la verdad, no sé cómo decirlo porque me tocó la moral eso de que no se retransmitiese en streaming, de que fuese ahí con tanto secretismo, de que fue una cosa muy rara lo de Microsoft. Y aparte, se pareció más a un Nintendo Direct que a una conferencia en sí. Porque se hartó de reanunciar lo que ya tenía anunciado y lo que todo el mundo estaba esperando, que era algo más así como una fecha, solamente dijo que sería en noviembre y punto. Después, bueno, sí, hubo algunos anuncios, el Fable Legends este, que tampoco sabemos bien de qué va a ir y todo este rollo, y sobre todo lo del FIFA 14, que lo entiendo y no lo entiendo a la vez, porque para un juego que está seguro de que va a vender al porrón en Xbox One, que vaya y lo regale en Europa, no sé, bueno, me parece una buena estrategia para atraer a gente, ¿sabes? Pero también lo vi raro a la vez, no sé. A ver qué tal le sale. Y por lo demás, pues bueno, ya sabéis que a mí últimamente Microsoft no me estaba llamando en exceso. Con todo lo que yo le apoyé el año pasado, este año pues se me ha venido un poquito abajo. Así que tampoco tengo mucho más que hablar de Microsoft. Tampoco dijeron mucho más. Yo creo que Microsoft fue un puedo, pero no quiero. Básicamente. De los juegos, pues yo creo que sorprendió poco. El Fable Legends este ya se venía rumoreando por un dominio que habían registrado hace unos días. Y lo de FIFA 14, a mí me parece un movimiento bastante bueno. No sé, hay gente, yo vi reacciones en Twitter de gente que decía, ahora resulta que esto es una jugada maestra, tal. Hombre, no sé si es jugada maestra, igual tanto no. Pero yo creo que algo que te ayuda a vender consolas es un movimiento cojonudo. El juego, sí, el juego va a vender por sí solo, pero Xbox One, la consola no. Entonces, claro, estos días ha salido una noticia... Que en Sony dicen que a ellos no les hace falta hacer esto, ¿no? Que si Microsoft ha hecho esto es porque las reservas no están al nivel que Microsoft esperaba. Puede que con esto sí lo esté. No olvidemos que hay cadenas que ya están ofreciendo juegos. Si reservas Xbox One, te llevas el que la cadena ofrecía más FIFA 14. Yo creo que es una buena oferta. Y bueno, es por eso, porque en Europa no, seguramente no está al nivel que Microsoft esperaba de las reservas. Y por lo demás, pues poco más. Me parece también irónico que que la compañía que siempre apostaba por el siempre conectado, etcétera, etcétera, pues no diera por streaming su conferencia. No, es un poco raro, pero oye, tener que seguirla, pues eso, por Twitter, etcétera, etcétera, es antediluviano, pero bueno, es lo que hay. Marcos, ¿qué te parece a ti? Yo no pienso para nada lo mismo que vosotros. Yo es más, pienso que lo de Microsoft fue un quiero y puedo dejaros sin conferencia en directo. Pero bueno, ya metiéndonos en un tema de la Gamescom, pues sí, reíte. Pero, a ver, la Gamescom, yo es que ya lo he dicho, yo me he cansado un poco de decirlo. La Gamescom no es como si fuera un E3, ahí donde las empresas muestran ahí al mundo una conferencia por todo lo alto sus cosas. Aquí cada uno, bueno, hace lo que medianamente quiere enseñar. El público europeo tampoco es el público, bueno, que las compañías quieran captar. Tanto como es el E3, donde ahí sí que está todo el mundo mirando. Aquí la Gamescom, pues bueno, la seguimos la gente de Europa y bueno, tampoco todo el mundo. Y nada, bueno, lo que presentó Microsoft, pues por lo poco que presentó, pues a ver, me interesa conocer un poco más qué es eso del Fable Legends. Todo parece indicar que puede ser una especie de, bueno, de beat 'em up, un juego cooperativo, así para cuatro. Y sobre el paquete del FIFA con Xbox One, a mí realmente no me llama en absoluto. Yo es que no soy mucho de comprar este tipo de juegos anuales, así que a mí incluso tengo que decir que me echo para atrás este pack. Pero bueno, yo creo que ya Microsoft ya hizo todo lo que podía hacer para lavar la imagen que tenía, y yo pienso que ya, bueno, aunque no sabemos una fecha, ya poco más puede hacer. Bueno, la verdad es que a mí me pilló un poco ahí la vuelta de vacaciones, venía con la depresión post-vacacional y me pilló un poquito off, pero bueno, sí creo que ha sido, que el FIFA 14 creo que ha sido un puntazo y lo que decís, bueno, Sony no le hace falta, bueno, pero tampoco creo que sea ya una estrategia el meterse todo el rato con Microsoft, con lo cual, bueno, ellos sabrán lo que tienen que hacer porque luego también tienen sus cagadas y sus cosas. Y bueno, ¿cómo ves las fechas de lanzamiento? Porque la Xbox One se quedó también sin fecha. Noviembre, pero sin fecha. Cuando Sony puso una fecha concreta a la PS4. Se rumorea el día 8, ¿no? Dijeron por ahí que se rumoreaba que saliese... Pero ellos no confirmaron nada en la Gamescom. No, bueno, no hicieron mucho en la Gamescom, realmente. Sony tampoco hizo mucho. Sony presentó quizás unos cuantos juegos más así que no se sabían, pero ya está. Pero de fecha, pues, o tiene que ser a la misma vez o un poquito antes, porque como lo haga después, lo del FIFA 14 tampoco le va a servir de mucho, ¿no? Bueno, hombre, depende. Sí. Quien lo quiere gratis y está ahí indeciso y dice, bueno, pues a lo mejor me espero un par de semanas, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí, si es en noviembre, las dos, difícil que sea más tarde que PlayStation 4. Yo creo que, no sé, a estas alturas hacer movimientos que puedan cambiar las reservas me parece un poco guarro. No, pues gente, no creo, ¿no? La mayoría de la gente ya tiene hecha la reserva y no sé, hacer movimientos que pueda hacer a la gente arrepentirse, pues yo no lo veo bien. Yo conozco a gente que tiene reservadas las dos. Las y ya dos, decidirá, bueno, eso ya y ya decidirá, no, decidirá en su momento con cuál se queda. Pero que tiene reservadas las dos. ¿Hacer? Tú reservas y después quitas la reserva. No, bueno, luego también sitios tipo game y cosas así, luego también se atan bien las manos y dice, no, ya reservas a reserva. Depende del sitio, pero yo conozco mucha gente, ya te digo, que ha reservado dos consolas. Y depende de lo que haga y lo que no haga, pues ya decidirá una, decidirá la otra, las dos o ninguna. Yo lo que no creo es que salga el mismo día que la Play 4, vamos, eso sería... No, todos, vamos, y no pasará game, de noviembre tampoco. Todos ¿verdad? Los del game se van a dar de bajas. Yo no quiero trabajar en ese día. Sería muy gracioso. Hombre, si ya están teniendo problemas para abastecer a la reserva. Hombre, ya de cara a las navidades mucho más tampoco lo pueden aplazar, o sea que. Pero bueno, luego veremos qué campañas se pueden presentar luego para las navidades. ¿Alguna cosa más que queréis destacar de Microsoft? Sí. Bueno, cuéntanos, Marco. Sí, que me estaba dejando lo mejor para el final. Ese pedazo de juego que se llama Fighter Within. Ojito ese juego, ¿eh? Atentos todos a todas las noticias que salgan. No os podéis perder el pedazo de juego que tiene Ubisoft preparado para Kinect, ¿eh? Y exclusivo y haciendo uso de todas las posibilidades del sensor. Ya lo dejo ahí, porque... madre mía. ¿Es ironía o lo estás diciendo de verdad? Hombre, yo estoy igual que ironía, tú. Yo pienso que es un poco ironía, no sé. Ah, bueno, digo, porque vosotros no sois nada pro Kinect. Porque... madre mía. Sí, yo al último que me imaginaba defendiendo Kinect era Marco. Sí, sí, dejar, no, mira, los que vayan a Full Conta o a hacer karate por ahí al gimnasio, que lo dejen y que se pillen el Kinect, que con esto van a aprender a pelear, pero vamos. Qué haters sois. Os iba a poner a todos ahí a bailar un Dance Central a ver cuánto aguantabais. ¿Qué, a qué? A jugar un Dance Central o una cosa de estas ahí con Kinect a ver cuánto aguantabais. No veáis lo que cansa eso, ¿eh? Bueno, yo me puse a jugar al Guitar Hero el otro día y ya me echaron a los 10 segundos de la canción y dije yo, pues, para mí. Oye, que yo hago ejercicio con el Just Dance, ¿eh? Me lo pongo y me pongo a hacer ejercicio aquí en mi casa. ¿Y se cansa uno o no se cansa? Coño, claro que se cansa. Hombre, tú ponte a bailar una hora seguida todas las coreografías, ya verás si cansa. Raquel, el único norteño al que no se le nota la ironía es Xose Yosa, que es totalmente explícito siempre. Porque él es todo locura. Él es te habría dicho... Kinect es un putruño. Es una puta mierda. De hecho, esa es la frase. De hecho, sí. Puta mierda. Puta mierda y es muy loco. Una puta mierda. Se nota que tenemos ganas de que vuelvan todos los podcasts aquí al podcast a la nueva temporada. Bueno, ¿y qué me decís de Sony? Si Microsoft hizo poco, ¿qué hizo Sony comparado? Meterse con Microsoft. Últimamente es la política que está llevando Sony, ¿no? Es muy peligroso eso, cuidado. Sí. Bueno, a ver, sí, presentó cositas. A mí me hizo gracia el Murasaki Baby este y el Rime, o el Rime, como lo quieran llamar. No sé, hubo algunas cositas que me hicieron gracia. Bueno, sobre todo después también lo de la baja de precio de Play 3, lo de las memorias de Vita, también, que bajó de precio. Bueno, eso era un poco lógico, ¿no? Pues si sacas una consola nueva, pues a lo mejor la otra te la quieres quitar de en medio, ¿no? Sí. ¿O quieres que no. Ya la gente tire de ella? Pero bueno, no sé, ya... Me parece otra conferencia también lojita. Hombre, un poquito más interesante que la de Microsoft, por lo menos. En ese sentido, sí. Pero bueno, lo que dice Marcos, no es un E3, es una Gamescom. Lo que pasa es que sí es cierto que era una Gamescom previa a un lanzamiento de dos consolas nuevas. O sea, que era una Gamescom que se esperaba un poquito más fuerte de lo que ha sido. Pero bueno, no. Si la tengo que calificar, Sony estaría un poquito por encima de Microsoft en esta Gamescom. Bueno, Pedro, tú que eres más Sonyer... Pues mira, a mí por ejemplo la conferencia de Sony me gustó en el contenido, pero no en la forma, porque Sony tiene una habilidad últimamente para hacer conferencias aburridísimas acojonante. Sí que enseñó más juegos, pues mucho indie, que bueno, no es igual lo que esperamos, pero oye, son juegos, son nuevos, el Shadow of the Beast este, que a mí no es que me entusiasme mucho, pero vi unas reacciones en Twitter que parecía que la gente estaba muy, muy entusiasmada. La pullita Microsoft, como no, que llegó en forma de Minecraft, yo creo. Y ¿qué más cosillas? ¡El Minecraft, bueno, se me ha olvidado! ¡Esa fue la noticia de Sony, amigo, el Minecraft! ¡Amigo! Sí. ¡Coño! Duda, ¿eh? ¡Cómo se me ha ido la olla! ¡El Minecraft, por Dios! ¡El mejor juego del mundo! Y yo creo que también fue noticia Vita. Algún juego ahí de... alguna mierdecilla, el Big Fest este, el Football Manager y Borderlands 2. Que Borderlands 2 en Vita a mí me da que pensar dos cosas, una buena y una mala. La buena es que la consola es más potente de lo que yo pensaba, y la mala es que también está más desaprovechada de lo que yo pensaba. Que venga un juego como Borderlands 2 a Vita, hombre, no puede ser malo. El problema de estos ports tardíos es que el que quiera jugar a Borderlands 2 ya lo ha jugado, porque además es un juego que me parece que ya bajó de precio a nada de salir, a los dos meses o poco menos incluso, ya estaba a 40 euros. Sony tiene que darle un impulso a Vita, ya, no se lo puede dar a base de indies, no se lo puede dar a base de venderla como complemento de PlayStation 4, porque Vita, como consola en sí misma, es la polla, directamente. Y también quería mencionar un juego que está pasando un poco inadvertido, entre comillas, que es Killzone Shadowfall, que a mí, no sé, me da la sensación que cada vez tiene mejor pinta. Killzone Shadowfall, me parece que es un juego bastante infravalorado, en el sentido de que no tiene el carisma que tiene, por ejemplo, Halo, sin ser, para mi gusto, mucho peor, para nada. Lo que pasa es que Microsoft ha sabido vender Halo de puta madre y Sony no lo está haciendo igual con la saga Killzone. Sin embargo, este Shadowfall a mí me parece que tiene una pinta cojonuda, tema de multijugador, etcétera. Y de hecho, si finalmente sale ese pack con un par de mandos y el Killzone, pues es lo que va a caer. Y bueno, Marcos, ¿tú qué viste en la conferencia de Sony? Sin ironía, ¿eh? Pues ya le iba a dar caña, la ironía, uf, que yo para Sony, pero que, a ver, ya, si nos quejábamos de Microsoft, porque no había hecho una conferencia, pues para enseñar lo que ha enseñado Sony, pues para eso que no hiciera nada, porque llenar, bueno, es que, a ver, ¿qué triple A enseñó en esa conferencia? Vamos, ninguno, lo único, el mayor bombazo que hubo fue que le quitó a Microsoft una exclusiva, no hubo más que eso. Y luego sí, mucho indie, mucho no sé qué alternativo, amamos a los indies y tal, pero ¿qué vas a vender una consola con indies? No me jodas. Si esos juegos van en mi móvil, para eso no me compro una Vita, que es lo que dice Pedro. Esta consola yo pienso que, bueno, mucho meternos ahora con la Nintendo y tal, pero esta consola yo pienso que es la que más desaprovechada está ahora mismo. Porque, vamos, si el mejor juego que se espera para esta consola es un juego que está basado en una franquicia de la consola de sobremesa, pues apague, vámonos. Y ya, ojito a lo que va a pasar con un board de las dos, porque miedo me da de que hagan un port o un juego alternativo en plan adaptado. Veremos a ver lo que pasa. Y lo que digo, esta consola, Sony la está maltratando de muy mala manera. Yo pienso que pide a gritos IPs propias y cuanto más tarde, peor le va a ser. Yo no creo que sea tanto como maltrato, porque yo creo que a Sony con PS Vita le pasa lo mismo que a Nintendo con Wii U. A mí no me da la sensación, por ejemplo, de que Nintendo esté maltratando a Wii U, ni Sony a PS Vita, pero no sabe cómo venderla o la está vendiendo de la forma equivocada. Y respecto a lo que dices de Minecraft, quitándole una exclusiva, bueno, no se te olvide que es una exclusiva que ha vendido 20 millones de copias. Nada menos, o sea, no estamos hablando de paja. Esto es como si Casillas se va del Madrid al Barça, ¿sabes? Una cosa así. No, se va del Madrid al Barça, no, se clona en el Barça, va a estar en los dos. Bueno, hombre, la metáfora. No, Minecraft es multiplataforma, Minecraft vale para todos, Minecraft da amor a todos. Pero a mí no me gusta, ya te lo digo. Mucho juego del mundo, pero el tiraway me está decepcionando, man. Muy mal, no sabes apreciar las joyas de esta generación. Bueno, y el resto de compañías, bueno, Electronic Arts dio su conferencia, Ubisoft, hasta Blizzard dio su pequeño espectáculo, si se puede decir así. ¿Qué me contáis de las otras compañías que dieron sus espectáculos estos? Oye, se te olvida Nintendo, ¿no? Pero Nintendo fue. ¿Verdad? Ah, no, es verdad. Ay, ya decía yo que no la recordaba para nada. No, claro, es verdad. No, que Nintendo estuvo, no, no, yo creo que ni estuvo. ¿Qué es Nintendo? Nintendo es un cúmulo de cosas. Hay un concepto abstracto que nadie sabe muy bien lo que es, pero vende. No, bueno, pues las otras conferencias, la conferencia de EA para mí fue la solución perfecta para los insomnes. La de Blizzard. No fue una conferencia de Blizzard, fue una conferencia de Diablo 3, no había más. Yo esperaba que dijesen algo, pero que no fuese un buen tema, pero como Blizzard es tan suya y solamente da una cosa por una noticia o un juego por evento, pues se centró en Diablo 3 y punto. Pero nada ni de Titan, ni de actualizaciones del WoW, ni de nada de StarCraft, ni lo típico, lo normal. Y encima para PC, no hablo nada de lo que va a salir ahora, que va a salir para consolas el Diablo 3, así que... Bueno, y ya realmente por lo demás, a mí la Gamescom se me medio acabó con Sony, tampoco fue mucho más allá, la verdad. Fue muy flojilla, ya te digo, no encontré nada que diga ahora, oye, pues mira, pues me gustaría destacar de la de EA esto y esto. No, yo soy de rol, paso el testigo a Pedrín, que supongo que le gustarán más estas cosas. ¿A Pedro? Sí, hombre, sí. A mí de... Bueno, lo primero que tengo que decir es que deberíamos incluir a Microsoft aquí, ¿no? En otras. Porque para lo que enseñó, pues perfectamente podría estar aquí. Bueno, no sé, a mí me gustó Battlefield 4. Lo que pasa es que no vimos nada mejor de lo que ya veremos en el E3. Porque del resto no es que enseñara nada nuevo. Los Sims 4, que bueno, para el que le guste los Sims, pues de puta madre. Pero para el que no, pues bueno, Need for Speed, pues lo mismo que Battlefield. Lo mejor se vio en el E3. Y del resto de noticias así un poco destacadas, aparte del tráiler de Murder Soul Suspect, que es un juego que a mí me tiene loco. El tema este de Beyond Two Souls, el de cooperativo, de aplicación móvil. David Cage es un tío que lleva meses hablando, pero parece que está metiendo cosas nuevas y cosas interesantes. Porque Heavy Rain es el típico juego que tú estás jugando y está tu novia, si tienes, claro, y está viéndolo, ¿no? En plan película. Pues ahora esto de poder jugar un juego así en cooperativo, a mí me parece una idea cojonuda y este tío por fin está empezando a actuar. Todo lo que está diciendo lo está poniendo en práctica. Y tengo muchas ganas de ver lo que hacen en la próxima generación, porque parece que el amigo Cage tiene una mente, no sé, que tiene unas ocurrencias cojonudas. Y del resto, pues nada, poco más. Titanfall, que como siempre lo petó, no sé muy bien por qué, porque no sé, a mí tampoco me parece que sea aquí la hostia en verso. Y a mí tampoco. No, ¿verdad? No sé. No, sobre todo, yo es que ese juego ya le tengo cruzado desde que me salió una noticia de que no iba a tener campaña para un jugador. No, ese ya es el siguiente paso en los shooters en primera persona. Ya directamente quitar la campaña. Y nada más. Poquito más que destacar, la verdad. De la verdad, a ti no te gusta porque no sale en PlayStation. Pues ya lo veremos. todo se andará, amigo. Todo se andará. No subestimes nunca el talonario de nuestros grandes amigos de Microsoft. Sí, sí. Pues mira, para mí, lo único rescatable de la Gamescom, curiosamente, fue la presentación de la expansión de Diablo. Fue una conferencia que dijeron, mira, vamos a enseñar esto, y es lo que hay. Es lo que tenemos ahora mismo, y no nos vamos a enseñar más, ni vamos a venderos la moto de nada más. Fue simple y clara, esto es lo que hay, y ya está. Y bueno, para mí también me gustaría rescatar un poco lo que fueron dos juegos, uno del que acabas de hablar, que es Titanfall, y otro que fue el ganador de la Gamescom en sí, que fue Destiny, ese juego que, vamos, yo lo llevo siguiendo desde que salió por primera vez el nombre de ese juego y de que estaba Bungie detrás. Y vamos, yo pienso que muchos de los que nos gustan los shooters de verdad estamos esperando por ese juego y ver qué es lo que nos ofrece. Y bueno, Titanfall, bueno, los creadores que son los que crearon en sus orígenes la saga Call of Duty, pues es muy difícil que defrauden. Y ellos mismos ya, bueno, nos han dicho de que eso de montarnos en un titán va a ser una de las cosas que no olvidaremos nunca y que se nos va a quedar grabado para siempre. Bueno, ese ya es el hype maximus, porque vamos, ya no me quiero imaginar la racha de bajas que vamos a tener que hacer para que nos caiga ese titán de la cabeza en la cabeza y no nos dé a nosotros. Pero bueno, más allá de eso, pues no ha habido mucho más en la Gamescom. No sé más. A mí me ha gustado la frase de Marcos, de frase raqueliana de shooter de verdad. ¿Sabes? Como pues, los cómics de verdad y cosas. No, son los shooters de verdad. Pues mira, no lo iba a decir, pero ya que dices, voy a poner la puntilla. Porque digo yo, Pedro, que puede ser un juego que estás jugando y está tu novia al lado, o puede ser al revés también, ¿no? Siempre, también. Vale. Yo lo digo, he hablado como hombre. Vale, me parece. He hablado como hombre. Perfecto, y ahora que mencionó Marcos a Destiny, yo a Destiny, ¿sabes cómo lo definiría, Marcos? Sí. Lo que Halo debería ser y no es. Ya, bueno. Creo que tiene una pintaza. Yo también creo que tiene una pintaza que te cagas, Destiny. Y creo que es lo que Bungie debería haber hecho desde el principio. No esos muñequitos con armadura gritando como nenazas. Muñequitos con armadura, eso no lo he dicho yo, apuntando bien, ¿eh? Sí, lo estoy tomando nota aquí. Venga, Marcos, contraataca, Marcos, contraataca. Acabas de matar a mi amigo. pero Halo tiene un personaje con carisma y con una personalidad muy grande, que es el jefe maestro, no se te olvide. Y eso iba con ironía, ¿eh? Porque el jefe maestro es, vamos, lo no carismático en persona. Y el día que se quite el casco, no sé yo lo que hay detrás, ¿eh? Todos sabemos que el personaje carismático por excelencia era Sonic. Era Sonic. Claro que sí, Sonic tiene personalidad y carisma. Por supuesto que sí, no lo dudéis enseguida. Bueno, y hay algo que tenemos que comentar, chicos, no es propio de la Gamescom, aunque a lo mejor debería haberlo sido, que es Nintendo. Ni E3, ni Gamescom, ni Nintendo Direct, ni nada. De repente la suelta, su nueva consola, esta que la que nos ha quitado una dimensión. ¿Qué me contáis? ¿Pero quién es Nintendo? ¿Está buena o quién es? Porque yo no sé quién es. No, ni eso, Marcos, ni eso, ¿eh? Yo creo que ni eso. Hombre, a lo mejor hay alguien igual, le parece que tiene su puntillo, no sé. Sí, sobre todo cuando improvisan los Nintendo Direct, que es esa improvisación maravillosa que nos hace todos los días. Pues, ¿qué quieres que te diga de Nintendo? Que a mí me tiene flipadísimo. O sea, llegó al E3 con un Nintendo Direct bastante cutre. Llega a la Gamescom y ellos han dicho que estuvieron, pero yo no les vi por ningún sitio. Y ahora, a 4 días de que se haya terminado la Gamescom, bueno, 3 días porque fue el miércoles, van y te sacan una Nintendo 2DS, que no sé de dónde la han sacado, porque tampoco se había rumoreado nada. O sea, pues del vertedero, ¿de dónde van a sacar eso? No, ese fue el primer concepto de 3DS que tuvieron. Así en plan, tocho Nintendo, que parece una Game Boy antigua, porque eso de portátil tiene poco, ¿eh? Eso, si ya la 3DS XL no te cabe en el bolsillo, imagínate esto. Me hizo gracia lo que dijeron en Twitter, que les preguntaron, en plan, ¿pero esta consola se puede doblar? Y ellos dijeron, con ironía, sí, hombre, poder doblarla, pero a lo mejor pierdes la garantía. Son dos. ¿Qué les quedaba? Es que después de los palos que le han llovido. A ver, yo he visto que a la gente, sobre todo a los padres y tal, sí les ha hecho gracia por cosas de los niños. Pero en el tema de jugones de Nintendo, generalmente no les ha hecho ninguna gracia. No están ni contentos ni saben a cuento de qué viene. Cuando todo el mundo estaba esperando un segundo stick para la Nintendo 3DS, van y hacen esto. Es que ha sido... Pero bueno, sobre todo la cosa que nos queda de Nintendo. ¿Qué estás haciendo? O sea, estás pasando de E3, estás pasando de la Gamescom, vas a tu puta bola, pero completamente a tu puta bola. Ya no solamente en juegos, en cuestión de publicidad, en cuestión de eventos, no quieres saber nada de nadie ni con nadie. No sé qué pretende ni a dónde quiere llegar, ni si realmente le está dando resultado. No sé, a lo mejor llega a presentar esta 2DS ahí en la Gamescom y toda la gente se la come. Y ahora, claro, como lo ha dicho así, como ha sido muy por lo bajín y también, ¿sabes? Ha sido muy... mira, una nota de prensa, aquí tienes una 2DS. Ha sido muy raro, no sé... No le pillo a Nintendo ahora mismo, me tiene descolocado. Bueno, yo creo que Nintendo ahora más que nunca es no entiendo. Bueno, no entiendo, o sí entiendo, porque esta puta mierda tiene su explicación lógica. Y es que, nos guste o no, lo admitamos o no, Nintendo ha vivido la anterior generación del público casual. Tanto con Wii como con DS. O sea, el público de la DS eran los niños con su Inazuma Eleven y las niñas con su Imagina Ser lo que sea. Y el público de Wii, pues bueno, era el de Wii Sports, etcétera. Que luego, bueno, se lo podría comprar un jugador, entre comillas, hardcore para jugar a que si Mario, que si Zelda, que si no sé qué. Vale, pero Nintendo ha vivido del público casual. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya no vive de ese público, porque Wii U no es para el público casual. Y Nintendo 3DS tampoco, porque es que los juegos fuertes de Nintendo 3DS no son para niños, precisamente. Entonces, ¿qué hace Nintendo? Pues coge, saca eso, porque es que no hay otra forma de definirlo, es que es lo más feo y no sé. Antiergonómico, la palabra es antiergonómico. Es que no hay por dónde cogerlo. Literalmente. Figuradamente, no hay por dónde cogerlo. Pero claro, ¿qué pasa? Que bueno, lo pones a 130 euros, el nene te pide una consola así y tú se la compras. Igual no le compras una 3DS que cuesta 180 y no hay juegos para el niño, pero por 130 sí. Entonces Nintendo va a por ese público. Yo el otro día, no sé quién lo decía ayer, uno de nosotros, que lo malo que tiene esa consola es que no se pueda comprar el segundo stick. Y yo se lo dije, digo, no creo que el público para el que va dirigido esta consola eche de menos un segundo stick, para nada. Porque va a ser eso, van a ser los niños de 8, 9, 10 años. No creo ni que sepan pronunciar segundo stick. No creo ni que sepan lo que es un stick. Por eso. Fíjate. Bueno, pues chicos, espera, que nos falto yo. Ah, vale, perdón. Es decir, me parece muy mal que Nintendo presentara esta consola tan tarde, porque yo mira que me harté de cortar leña este verano y estaba ahí la cuña justo que necesitaba para cortar eficazmente y a toda leche. Porque madre mía, vaya diseño. Y yo que estoy en paro y que soy diseñador. Verdad, aquí desaprovechándonos a todos. No, sí, pero el diseño, a ver, a mí lo que habéis dicho, el público al que está enfocado me parece perfecto. O sea, si tú quieres enfocárselo a niños de menos de 7 años, que una consola que ya no tenga bisagras, que no se rompa tan fácilmente, que claro, porque tú dale una consola que se abra a un niño, que se la carga en nada, es verdad. Yo a mi prima no se la doy ni soñando. Perdón, entonces, perdón, claro. Que yo me cargué una DS por culpa de las bisagras. Bueno, no quiero preguntar qué hiciste. Cerrarla. ¿Veis? Es que tiene bueno. Visión Nintendo y todo. Sí, sí. Es más, pero... si algún día me compro una Nintendo 3DS, me voy a comprar esta. Y os voy a mandar la foto y todo. Sí, por favor, enséñanos. Quiero verte jugando porque lo que no sé es cómo se coge. O sea, he visto en los vídeos, he visto que se coge por la mitad, pero es que te sobra media consola por abajo y media consola por arriba. No, realmente es como ahora. Lo único que ahora tienes es la comodidad de poder girarla y acoplarla el giro de la pantalla como tú quieras, pero de tamaño es más o menos igual, ¿no? Abierta. Una vez abierta del todo, pero es que nadie juega con la consola abierta del todo. Por lo menos yo no he visto a nadie jugando con la consola abierta del todo. Claro, ¿sí? Por eso, que de tamaño es más o menos igual, pero tú ahora con esta, pues, colocas la pantalla según quieras, la cierras más, la cierras menos. No, pero yo me refiero a la posición de los botones. Tú con 3DS tienes los botones abajo, entonces tú coges tu consola por abajo, tienes la pantalla arriba y arriba tienes los dos altavoces y todo. Pero con esta consola no, de hecho esta consola nada más que trae un altavoz y es mono. Es verdad. ¿Sabes? Entonces tú la tienes que coger por en medio. O sea, los botones están situados en donde la 3DS estaría la bisagra. Y yo lo he intentado con mi 3DS. Vale que hay que salvar la diferencia y todo este rollo. Pero yo he cogido mi 3DS como se coge esa Nintendo. Y es raro, es que no consigo de cogerla bien. ¿Vale? Sobre todo porque por abajo se me sale un montón la consola, no la aguanto bien y no sé. Pero bueno, la gracia es que sigue haciendo cosas en 3D, ¿eh? Puedes hacer fotos y vídeos en 3D, lo que pasa es que no se te van a ver en 3D. Tienes que pasar esas fotos a la 3DS normal y entonces las verás en 3D. Es una 3DS, pero sin 3D, pero por lo demás es todo igual. Entonces, el movimiento, yo no me la voy a comprar, pero para el público para el que está enfocado, yo creo que sí le puede llegar a salir bien. Es que es más fea que pifio. Oye, pero la dimensión de este cacharro es como la de una 3DS abierta, ¿en serio? De una 3DS normal. Madre mía. Es que pero no es portátil. Es que no, es que no hay manera. Dime tú dónde te lo metes, Raquel. Si yo ya estoy sufriendo para llevar la 3DS XL cerrada en algún bolso o en el claro, bolsillo. Claro, pero es lo mismo que decías. Es que los niños no van con la idea de me la llevo en el bolsillo. O sea, como mucho me la llevo a... Pues si me voy a casa de los abuelos, pues ya me la llevo a mí en el bolso. Pues muy mal, joder, que tienen que salir a la calle, que yo tengo que conseguir más mis, hostia. Que tengo ahí los mis muertos de las que tengo que pasarme el puñetero juego de las navecitas, que no consigo nunca reunir a 10 seguidos. Raquel, me esperaba un argumento más rotundo por tu parte de una nintendera como tú para defender esto, ¿eh? No, a ver, es que ni defiendo el hecho de, ay, a mí me gusta porque me molestaba el 3D, me parece una tontería esa defensa porque el 3D se puede quitar, eso es una tontería. Y también me parece bien la tontería de, pues, ay, para esa mierda que no la saquen. Bueno, pues tendrá su público porque yo creo que es eso que va dirigida a esos niños y bueno, yo no me la compraría porque ya tengo la otra, pero yo pediría la doblada. Pero ni es para criticar la muerte y decir Nintendo estáis de la olla ni nada por el estilo, pues sí, yo creo que al final por mucho que Nintendo se le vaya la olla saca cosas y las hace con una perspectiva y con una visión y... No, sí, sacar cosas yo ahora también me puedo bajar la bragueta y sacar cosas, Raquel, pero esto no. Es que pues no, si se la sacas igual te la compraba todo el mundo. Es que, si se la sacas igual todo el mundo. Nintendo no es que se le vaya la olla. Ese tipo de cosas con... Nah, con desde las luego consolas, que no. Desde luego que no tiene comparación. Pero Nintendo no es que se le vaya la olla, es que no hay nadie al volante ya ahí directamente. No hay nadie al volante ahí que rija un poco. Bueno, a ver, vamos a esperar, Pedro, porque también se criticó mucho a Apple cuando sacó la tablet. Que, ¿tú te acuerdas la de bromas que se hicieron con las tablets? Hombre, sí. Que decían que en 2020 iban a sacar un edificio. Bueno, pero, ¿la tablet? ¿Quién quiere una tablet? Y ahora todo el mundo quiere una tablet. vamos a esperar, ¿no? Porque es lo que decimos. Yo no me la voy a comprar, pero hay un gran público que estas navidades muy posiblemente compre esa consola para su hijo. Y a Nintendo le va a da igual quién la compra. A Nintendo lo que le importa es que le entre el dinero. Y ya está. Entonces... A ver, yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, casi todos, empezamos con Nintendo. Yo tuve... No, yo empecé con Mega Drive. Yo lo decía por casi todos, por esto de ti. Y claro, es que yo pienso que es el para quien está orientado esta versión, para los que empiezan a jugar o para los que juegan una vez a la semana o un par de horas. Pero que bueno, es por lo que lo digo, yo es así, yo empecé con Nintendo. Luego fui en mi adolescencia un chico rebelde que no sabía lo que hacía y me pasé a Sony. Y ahora que ya que maduré, pues estoy en Microsoft. Entonces, claro, es lo que te digo, pero, ley de vida. Pero a ver, Marcos, sí que tienes razón en una cosa, que es que yo, por ejemplo, tengo que pensar en qué consola comprarle a mi hijo de 7 años. No tengo hijo de 7 años, pero me imagino que tengo uno, oye. Y claro, entre comprarle la Vita, con los juegos que tiene la Vita, el tipo de juego... Y comprarle un Nintendo, que ya sabemos a los juegos a los que suele ir al público al que suele ir dirigido los juegos de Nintendo, pues evidentemente Nintendo gana de cajón. Claro, encima te pongo una consola, como dice, asequible, porque 120 euros ya no son 180. ¿Vale? Y a ver, que parece sólida, que no se va a romper, o que es un poquito más resistente, que está más pensada para ello. Oye, que es un buen movimiento, que es fea como ella misma, sí, que no me la voy a comprar, sí, pero. No, que no. Que Nintendo siempre gana. Y espérate que saquen así rediseños exteriores ahí especiales para, yo qué sé, para el Inazuma Eleven o bordes de Hello Kitty o cosas así, y vamos. Ay, yo quiero ver si le hacen un Circle Pat a la consola. Tiene que ser gracioso. Ay, acaba de ocurrirse una duda. ¿Dónde están el L y el R? Están arriba. Están arriba. Sí, hostia. Están arriba de todo. Dios mío, quiero que Anastasio se compre la consola y se la dé a su niña y quiero ver cómo la maneja, por favor. Quiero ver cómo esa manita súper chiquitita llega a todos los botones. Tiene que ser digno de ver, vamos. Lo veremos, yo creo que lo veremos. Bueno, chicos, si os parece, cerramos Gamescom y vamos a poner un poquito más la vista en el nuevo curso y en las novedades que va a haber. Bueno, ya las hemos comentado, todo va a venir los próximos meses, pero las ferias, por ejemplo, ¿qué veis que van a traer las nuevas ferias? Tenemos el Tokyo Game Show, es el próximo, en Barcelona vamos a tener el Salón del Manga, que también tiene su rincón de los videojuegos, y en Madrid vuelve una feria de videojuegos desde hace un par de años que no se celebra la Game Fest. Manuel. ¿Tú eres asiduo de ferias? Sí. Las que me pillan cerca, sí. Porque ya me gustaría ir al Tokyo Game Show, pero me pilla un poquito lejos, la verdad. No, pero bueno, pues a ver, hablando del Tokyo Game Show, para empezar, que es la que viene ahora, el día 19 de septiembre, yo espero que hablen de lo que no han hablado en la Gamescom. O sea, en el E3 hablaron del Kingdom Hearts 3, en la Gamescom no. Yo creo que, bueno, que se han reservado un poquito para dar algún que otro detalle en el Tokyo Game Show, ¿no? Vamos, no sé, no creo que vayan a dar ni muchísimo menos una fecha de lanzamiento, porque yo el juego este lo veo en 2015 mínimo, ¿vale? Pero yo qué sé, alguna imagen, algún detalle más, un vídeo que no sea el puñetero ese que nos tienen ahí, que tampoco mostró mucho, pero bueno, que nos dejó a todos con el corazón en la boca. Pero vamos, por el momento creo que va a ser más probable que se anuncie el Kingdom Hearts Remix 2.5 este, el que contendrá el Kingdom 2, el Birth by Sleep y alguna tontería más, que cualquier otra cosa, vamos, en fin. Bueno, el Tokyo Game Show, pues yo supongo que estará lleno de juegos que le gusten a Manu, que será donde por fin pueda haber algo más de Kingdom Hearts 3, de Final Fantasy XV, etcétera. Y vaticino, pues que será una feria donde Sony presentará un montón de juegos para PlayStation Vita, que por supuesto no llegarán a Europa. Bueno, de hecho Sony abre el Tokyo Game Show con una conferencia. Hombre, ya verás. Y llegarán a Europa el 10% de los juegos que veamos. ¡Qué ilusión tienes tú! Bueno, ya. Marcos, ¿algo que decir de Tokyo Game Show? No, yo prefiero esperar, porque para ver lo que vimos en la Gamescom, mejor no ver nada. No, pero la Gamescom siempre es mucho más... el Tokyo Game Show siempre es mucho más movido. Tú ten en cuenta que los japos son muy especialitos. Claro, comparado con los alemanes son ahí cuadrados, tal... Exacto. No, pero me refiero que siempre hay alguna novedad importante en el Tokyo Game Show, aunque sea para Japón. Aunque sea para Pero ellos. siempre hay alguna novedad interesante que nos deja... Y bueno, ya te digo, siempre hay un stand de Kingdom Hearts, aunque no se anuncie nada. Siempre hay un stand de Final Fantasy, aunque no se anuncie nada. Siempre hay un stand de Tales of, aunque no se anuncie nada. Hay muchas cosas. Y de hecho, se han registrado muchísimos nombres de la saga Tales of. Y muy posiblemente se diga algo también en el Tokyo Game Show. Bueno, ya anunció uno. Sí, pero es para móviles, coño. Ah, vale. No me quites la moral. Yo creo que Sony se está ahí guardando algo. Esperamos a ver, porque pienso que... Bueno, ya lo iban soltando estas semanas. Tenemos un bombazo ahí preparado para el Tokyo Game Show. Yo pienso que puede salir algo interesante. Manu, te voy a dar un poquito donde duele. Con tanto registro, tanto dominio y tanta historia, ¿va camino la franquicia Tales of de Final Fantasy? No, siempre lo hacen. Registran millones de títulos para que nadie sepa de qué va a ir la cosa, porque como... para que no se filtre. Entonces te registran, pues como hemos visto, el Zestoria, el Link, el Zestetia o como se llame. Entonces, claro, registran muchos nombres parecidos y a la hora de publicarlo... nadie sabe exactamente qué juego es. Entonces, claro, si están hablando en clave entre ellos y tal y cual, tú que escuchas algo y dices, hostia, ¿y esto qué es? ¿Es un nombre en clave de qué? ¿A qué se refiere? Y mantienen un poquito más el esto. Siempre lo han hecho, ¿eh? No es algo que sea de ahora. Vas a que han registrado un montón, pero siempre suelen registrar 4 o 5 títulos antes de publicar nada. Bueno, seguro que tú, cuando le hiciste la entrevista de Obama, le dijiste, bueno, como hacéis mucho esto de registrar dominios, tal, pues mete por ahí un Tales of Manu, que la gente no va a enterar. Tales of Manu. Sí, pero no colo. También le dije que hiciese un Mario Kart de Tales, pero tampoco quiso. Y en el Salón del Manga, que va a estar en Barcelona y es muy multitudinario, siempre hay un rinconcito de videojuegos. Manu, tú también eres muy asiduo a este evento. ¿Qué sabes de lo que vamos a poder ver allí? Yo saber, pues espérate que saco mi bola de cristal. Pues la verdad no lo sé, y lo que sé no lo puedo decir. Pero sí es cierto que quiero que hagamos un podcast como el que hicimos para el Salón del Cómic. Que quiero que vayamos por ahí entrevistando a los frikis y nos encontremos a Mini Marios y Mini Luigis así chiquititos, todos graciosos que eran. Eran la leche, no sé, bueno, me encantó. Bueno, es probable que pase. No, como pero, tú vas a estar allí seguro, o sea, yo que sí, eso, yo sí. Lo vas a poder hacer. Yo os hago un report de lo que haya por allí. Lo que pasa es que sí es cierto que esta vez haya dulces en la sala de prensa cuando yo llegue. Porque la última vez yo quiero recordar que sí, iba con vosotros. Estaba ahí la bandejita y ya no quedaban dulces, ¿no? Pero bueno, hablando de videojuegos, yo espero que Namco Bandai esté de nuevo allí. El año pasado ya fue cuando dijo lo de señoras y señores, Tales of Xillia llegará en castellano. ¿Vale? Y también nos dejó probar el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 en primicia. Yo espero que haga algo parecido y nos diga algún anuncio como que, yo qué sé, la fecha de lanzamiento del Symphonia Chronicles, que el Chilea 2 llegará en castellano o que el J-Star Victory también llegará a España o algo de eso. Espero que por lo menos uno, no pido mucho, uno haga. Y yo confío en ello, porque Namco Bandai Ibérica últimamente se lo está currando mucho. Menos mal que no podía decir nada, ¿eh? Oye, he dicho que quiero. ¿Habéis visto toda la red de la que nos ha cascado aquí? Alguien tiene que sustituir a Alex. Y bueno, por último tenemos la Madrid Games Week, que sustituye al Game Fest. que hace ya un par de años que no se celebra aquí en Madrid, ya no lo patrocina Game como tal. Y bueno, pues a ver qué se cuece, porque claro, el otro nuevo desde el principio, no sé yo, va a estar flojo, no sé cómo lo veis. Yo espero que esté más organizadito que el Game Fest, por lo menos. Porque el primer año del Game Fest fue un poco caótico, sobre todo para prensa. El segundo año parecía un poquito mejor, pero bueno. También espero que tenga una sala de conferencias mínimo, una sala para poder dar las charlas. Tampoco pedimos ahí el teatro central, no. Pero yo qué sé, que por ejemplo me acuerdo que la presentación del Tomb Raider en el último Game Fest, pues estuvimos allí casi en el suelo, eran unos banquitos super cutres, la gente de pie, no se cabía, y era una caseta que estaba en medio ahí del Game Fest, que parecía la entrada a la caseta de los espejos estas de las ferias, que no me gustó nada en ese aspecto. Bueno, yo te digo que será por el estilo, porque va a ser en el mismo sitio en el que se hace el Game Fest y todas las ferias que hacen ahí son de ese estilo. O sea, no hay salas como tales, sino unos cuadrículos en medio que acordonan y ahí te meten. O sea que no va a haber más. Ya, bueno, pero vamos, llevándolo los que lo llevan, que es la ADS esta, yo espero que tengan un poquito de más visión que Game. Pero vamos, Game sigue estando, y las entradas compradas en Game también te hacen los 3 euros de descuento en cualquier compra que hagas en Game. O sea que Game sigue muy presente. No es la patrocinadora oficial, pero sigue muy presente, ¿eh? ¿Os veremos por aquí, por Madrid? Hombre, bueno. yo espero que sí. Yo intentaré cogerme, no sé, unos días para pasarme por allí, tomarme un cafetillo con vosotros y, bueno, pues tener unas palabritas con mi amigo Héctor. ¿Eh? Hay un debate que grabaremos y subiremos al canal de Guilty Beat. Sí, pues espero que no estás en el local. Tendría que estar en vídeo, por lo menos. Hombre, evidentemente. Pues nada, chicos, solo me queda preguntaros un par de cosillas. ¿Qué preferencias tenéis? ¿Qué vais a reservar? Yo sé lo que acaba de reservar Pedro. Uf. ¿Qué ha reservado, Pedro? ¿Qué has hecho? He reservado la Wii U. he reservado PlayStation 4, evidentemente. Evidentemente, pues, o sea, no hay otra opción. Yo soy de la opinión de Edge. Manu, tú que eras un poquito más de Microsoft. A mí se me han acabado los argumentos para defender a Microsoft. No me ha parecido bien cómo lo ha hecho. ¿Qué lo voy a hacer? Si rectificar es de sabios, ¿no? La defendía, ¿lo ha hecho mal? Pues lo ha hecho mal. Lo que sí es cierto que tampoco voy a pillarme por el momento la Play 4, ya lo dije. Yo estoy muy contento con mis consolas ahora mismo. No tengo un duro para comprarme otra. Que no me voy a comprar otra por el momento. Y no, hablando en serio, sinceramente, si cae alguna de estas navidades, más que Play 4 o Xbox, realmente será la Wii U. Y simple y llanamente por fanboy puro, por el Sonic. ¿Marcos? Pues yo no me voy a comprar ninguna, porque estoy esperando que Sony y Microsoft nos las manden, así que ya nos las mandarán cuando quieran. Pues ya puedes esperar a la PS6 si quieres. De momento me voy a comprar un ordenador bastante guapo, así que voy a tener paciencia en eso. Bueno, otra opción pueden ser las consolas estas tipo Ouya y tal, que... Claro, Ouya, uff, una opción. La Shield, nos vamos a comprar la Shield, aquel la Shield. Esa era la fea, ¿no? Sí, la de los 350 pavos. No, la otra que tampoco se sabe cómo cogerse. La fea es la 2DS. Oye, igual la han hecho para hacerle la competencia a la Shield, ¿eh? Pues para fea no nos gana nadie. Pues, bueno, y además, algún juego que estéis esperando y que digáis, este va a caer. ¿Dónde? Este lo tengo que jugar sí o sí. Sonic, es que a mí no hace falta que me digas mucho más. No, a ti ni te pregunto ya. Hombre, pues sí, quedan muchos. De aquí a finales de año es que quedan más incluso de la presente generación que de la siguiente. Tenemos ahora, hombre, el cómo no, GTA V. Luego viene Batman, luego viene Beyond Two Souls. Llega en febrero Castlevania. Hay muchísima tela. Y de la próxima generación yo creo que es que, no sé, hasta primavera del año que viene no vamos a ver ahí, a empezar a ver ahí lo gordo de verdad, ¿no? Cuando lleguen Thief y Destiny, Titanfall y todas estas cosas. Queda lo que tú dices, ¿no? Le queda todavía mucha tela a esta generación, sí, como para dejarla olvidada. Y mucha culpa la tiene Rockstar por GTA V. Y bueno, ¿cómo veis estrategias para las navidades? Pues no sé, Nintendo tiene que presentar algo gordo en el Tokyo Game Show o algo para decir, pues señoras y señores, os regalamos, os ofrecemos tal, y va a salir en Navidades, un bombazo. A ver, que tampoco lo tiene tan mal, que tiene ahora dos Zeldas aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Uno para Wii U, que va a vender como los churros, y el otro para 3DS, que tres cuartos, porque yo también lo estoy esperando un montón. Que tampoco es que a Nintendo... Nintendo no va a cambiar mucho su estrategia. ¿Vale? Y yo creo que Play y... O sea, Microsoft y Sony ya han dejado clara la suya. Sony se va a seguir metiendo con Microsoft y Microsoft va a vender el FIFA. O sea que... Muchos cambios ya no veo. Va a ser eso. Y para Navidades las propuestas van a estar centradas en noviembre, sobre todo. Hombre, para que Zelda venda como churros... Wii U tiene que venderse como churros también. Y no lo veo yo muy claro. Yo creo que bueno, Wii U. Está muy precioso. Claro. Wii U estas navidades yo creo que va a andar flojilla también. Y tema PS4 o Xbox One, yo creo que van a estar ahí parejas. Al final. Yo creo que por mucha ventaja que cogiera Sony del E3, se ha ido la cosa acercando, aunque Microsoft haya ido desde entonces a remolque, pero ya la cosa está pareja. Sabemos que Estados Unidos es territorio Microsoft, Asia es territorio Sony, y en Europa la cosa va a estar ahí. O sea que yo creo que va a ser una generación en general equilibrada. Aquí nosotros en Europa vamos a ser un poco los que pongamos la balanza para un lado o para otro, al fin y al cabo, porque claro, es lo que dice Pedro, América es de Microsoft, Asia es de Sony, pues... A nosotros nos va a tocar un poco decidir cómo van a ser las cosas y bueno, de aquí a Navidades no, sorpresas, ya te digo, poquitas y las justas. Ya queda un poco más de 2 meses para que en principio se lancen las dos, por lo que ya, ya no hay mucho margen de maniobra. Microsoft, bueno, reaccionó a tiempo para, bueno, corregir un poco el camino porque estaba yendo a un sitio sin salida y veremos a ver. Pienso que, vamos, a nivel de reservas, la cosa está igualada porque están agotadas las dos. Así que habrá que ver luego empezará la guerra de ver cuál vendió más, cuál vendió menos. No porque esta salió una semana antes, otra salió una semana menos, pero aquí no sé qué, tal. Vale. Va a haber tiempo de sobras para eso. Bueno, pues con todo este repaso, tanto a la Gamescom como a los próximos meses y novedades que van a llegar a los videojuegos, podemos cerrar ya nuestro primer podcast pretemporada. Hemos calentado un poquito los motores, ¿no, chicos? ¿Ya habéis cogido ritmo o no? No, pero bueno. Tampoco bueno, lo tuvimos pues... la temporada pasada, o sea, tampoco... Bueno, pues después del verano y todo, pues oye, hay que coger otra vez la rutina. Verano para quien haya tenido verano, yo estoy trabajando. Pero qué morro. Sálvame, oh. Pedro, sálvame. Pues sí, hombre, esto ha sido nada, esto ha sido el trofeo Bernabéu. Luego en septiembre empezamos con la Champions, ya llega la cuarta temporada, lo gordo, con más gente y ya con los bueno, pues tendrán que unirse Alex, tendrá que unirse Sose, Anastasio, bueno, pues qué le vamos a hacer. Pero nada, seguiremos aquí fuertes, como siempre, dando caña. Nuevo, acuérdate de que viene uno nuevo. Tenemos nuevo fichaje este año. Es verdad, Diego. Sí, sí. Ya lo presentaremos. Que le vamos a dar caña. Pensad inocentadas. Inocentadas. catetadas. ¿Catetadas? No, lo que le haces a los novatos. Novatadas. Bueno, Marco se despide de nosotros y ha estado aquí, ha podido estar hoy, pero bueno, para esta temporada no le vamos a tener. Esperemos que en algún momento se pueda escapar y sí que venga a hacernos alguna visita. A ver, si me toca hacer algún análisis, pues... no me queda más remedio que venirme por aquí, porque ya que sepáis que esto es una explotación en el TV, que me está explotando aquí Anastasio y por eso no puedo, ya no tengo tiempo, ya se me cae el pelo a trozos y no hay manera de seguir este ritmo. Bienvenido al club. Te traeremos para algún análisis de estos tuyos de, no sé, 9,8 o algo así. Sí, sí, sí, ya estoy preparando ahí un análisis guapo, guapo. Y nada, culpables, solo os decimos que vamos a volver muy pronto con la tercera temporada del podcast, que traemos novedades, además de un nuevo fichaje, y que estéis muy atentos a las redes porque vamos a estar muy activos, y en el foro también podéis comentarnos todo lo que queráis para que también participéis vosotros con nosotros en el nuevo podcast de Guilty Beat. Hola, culpables. Después del veranito que os habréis pegado, toca volver a la rutina. Pero que sepáis que esto solo es el calen... ¿Y yo por qué he dicho esto? Si tenía que haberte apuntado. Estoy leyendo y digo, ¿qué dices? No tenía una cosa escrita. Porque ya. Raquel te pregunta una cosa y te parte tu presentación. Claro, ve Raquel. No, pero lo podías haber dicho igual. Podías haber dicho, pues que no me dejáis descansar, plastas y ya está. Pues que no me descansáis. Oye, esto de leer es más difícil de lo que yo pensaba, ¿eh? Eso se comía, ¿no? Lo que has dicho de... ¿no? No, no va por ahí, no va por ahí. Luego te lo explico, no te preocupes. Esa es la soja, ¿no? ¿Empiezo yo? Sí, es lo que pasa cuando no se pone el orden de palabra. Perfecto. Yo esperaba que lo pusieses tú. Sí, ay, guión, dice. Perdón, me quedaba ahí. ¿Quizá un soundfall? Es que... ¿Qué he dicho, tío? ¿Qué me contáis así por comentar un poco la anécdota, si se puede decir así, de la puesta en escena de Microsoft y los fallos que tuvo y los problemas que tuvo? ¿Eh? ¿Tú, tuvo problemas? ¿Qué fallos? Y ¿ah, que sí? se le fue la pantalla, se iba la conexión, iba no sé qué. Nosotros no estuvimos allí para verlo, ¿eh? Raquel. Si te digo que es la bueno, primera noticia que el tengo. Video, ¿no? No. No. ¿De eso? Claro, fue Sony, sí, por eso. ¿Ha dicho Microsoft? Ah, perdón, Sony. ¿Vosotros enterasteis? Yo no. ¿Marcos? No. Raquel, ¿qué te has fumado? Raquel, ¿qué conferencia viste? Seguro que estabas viendo Raquel, ¿que Sony tenía la o estabas viendo una película? Por ejemplo, así, se me ocurre. Wii U baja de precio. Ya lo ha hecho. Más todavía. Sí. Pues nada, chicos, gracias por comentar todas estas novedades, que además estuvisteis ahí en la Gamescom, estuvisteis pendiente. Gracias por no dejar de despedirse a Marcos. Ya, encima que no vengo más, encima me ninguneando aquí. ¿El 25 no vienes? Estoy ya fuera. Yo me autodespido de... Ah, de vale, pues entonces sí, entonces te despido. Si no te despido. No lo dudéis enseguida. No lo dudéis enseguida. Me voy a esperar a dudarlo. Yo me he quedado luego, también. Si eso ya lo dudo.